2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Bueno, y en relación a esto que veníamos escuchando y el lindo quilombete que se ha armado con la letra E y con la diversidad y las identidades, queríamos presentar y charlar un ratito con María Eugenia Otero. Ella es psicóloga, psicóloga social, coordina el postítulo de ESI del profesorado del Joaquín B. González y es una integrante y coordinadora genial que amamos de La Retaguardia y una gran persona que es más importante de todas. Hola, Euge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, compañeras? Qué lindo estar acá. Lindo verlos. Un lujo. También, en este La verdad film. Que sí. Sí, los secretos de Luxe, totalmente. En relación a esto que estábamos escuchando, teníamos como algunas preguntitas para hacerte, ya que sos una referente en este sentido. ¿La identidad es elitista? ¿Elegir es una facultad solo para algunas personas? ¿Pensaba en relación a esto? ¿Han leído lo que escribió Altamira? ¿O Grabois? Han hablado en relación al lenguaje excluyente y diciendo que este tipo de lenguajes son elitistas, como que los problemas y como que los emergentes de la vida van por otro lado y que no van para acá. Altamira con un divague tremendo, bueno, Grabois un poco más. Sí. Es una discusión histórica en nuestras izquierdas, ¿no? ¿Cuáles son las urgencias y cuáles son las contradicciones a las que tenemos que atender? Y la verdad es que me parece que, no, bueno, hay una frase que circula todo el tiempo en el movimiento feminista o en los feminismos que dice algo así como tu revolución o mi revolución será feminista o no será, ¿no? Digo, me parece que es por ahí, ¿no? No se puede pensar en que nos parezcan bien, o sea, que nos parezcan mal algunas desigualdades y tengamos que combatirlas y otras nos parezcan bien. La verdad es que me parece que hay que ir contra todas las desigualdades y a dar vuelta a este mundo, porque evidentemente este mundo no nos alberga a todas las personas por igual, ¿no? Y la verdad es que cuando estamos hablando de lenguaje inclusivo, estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de una intención que en realidad lo que está reflejando no es cambiar la gramática ni cambiar la lengua porque no nos gusta, sino que tiene que ver con cambiar el mundo, porque este mundo así no nos hace, ni felices ni dignos, hay un montón de personas que están por fuera y que se quedan por fuera por un montón de cosas. Por un montón de cosas que tienen que ver con un montón de atravesamientos, no solamente el género, por supuesto, ¿no? También la clase social, también un montón de otras cuestiones de las identidades y un montón de cuestiones de las condiciones de existencia de las personas, ¿no? Pero estamos hablando de transformar el mundo, por eso también molesta tanto, no molesta tanto por la gramática, porque no les molesta cuando usamos palabras en inglés, no les molesta cuando otras cosas que no aceptó la Real Academia están en uso en las guías oficiales. Digo, a mí me molesta, porque no me gusta, por ejemplo, que usemos, que digamos bullying en lugar de acoso. Creo que tenemos un montón de palabras en español que están buenísimas para nombrar algunas cosas, y sin embargo se han aceptado y está todo bien, y están en las guías del Ministerio, y eso tampoco lo aceptó la RAE. Pero eso no les hace ruido, no les hace ruido que el jefe de gobierno hable mal, no les hace ruido que diga de qué, hay un montón de cosas que por ahí podrían hacernos ruido, pero no nos hacen ruido, y que tienen que ver con el uso de la lengua, pero sí les hace ruido esto, y les hace ruido porque justamente estamos hablando de algo que lo que afecta es a la estructura de poder, lo que afecta es este sistema que no nos cierra. Me parece que en el campo de lo cotidiano y del común de la gente hay un no entendimiento que el uso del lenguaje inclusivo tiene que ver con la visibilización de colectivos invisibilizados. Entonces, se aprovecha de esto, todo este entorno político, para plantear estas cosas, ¿no? Y la gente, bueno, aplaude, porque también son puestas en escena para sus futuros votantes, que no tienen tantas luces tampoco, ¿no? Como para preguntarse, bueno, ¿por qué? Y también hay otra cuestión que tiene que ver con la vida de la gente, no con lo que se decide en el Ministerio de Educación, que es que el lenguaje cambia con el uso. Entonces, se pueden oponer con millones de leyes, pero si la gente lo instituye y lo usa, bueno, van a poder tener que guardarse en una linda carpetita esas cuestiones. Y lo más increíble, que a mí me parece que no puedo creer que no lo hayan advertido, que no lo hayan pensado, que no lo hayan podido preverlo, es que han abierto un debate que para muchas personas no era un debate todavía. digo, han puesto en la discusión pública un debate que hoy es prioritario para un montón de gente que hasta hoy por ahí lo discutíamos algunos, en algunos ámbitos, en muchos cada vez más, ¿no? Pero la verdad es que no era una discusión de todas las personas de nuestra sociedad. Y hoy la verdad que estamos todas, todos hablando de eso. Sí, están aunados, es incluso. Me asustaba un poco y lo que me llamaba tanto la atención era que, bueno, ¿qué se nos habrá pasado por la cabeza? Me interesa sobre todo qué te pasó a vos por la cabeza, Euge, cuando leíste o escuchaste a Acuña o a Larreta diciendo lo que decía, ¿no? Prohibiendo como algo totalmente rancio, pero insisto, gente de Frente de Todos como Grabois o Altamira, el ex Partido Obrero, como gente de corrientes y pensamientos políticos y filosóficos totalmente antagónicos, se parecía que estaban de la mano abrazándose, como escandalizados, ¿no? ¿Qué te genera eso? ¿Qué pensás que se puso en juego? A mí el momento de la prohibición, esa situación me genera risa en principio, ¿no? Me genera risa porque me parece que intentan como tapar el sol con las manos, me parece que intentan algo que va en contra de una forma que ya se impuso para un montón de personas, que ya no tiene vuelta atrás, y entonces en un principio eso como que me da, sí, risa por ahí. Después me enoja también, digo, pensar que plantean esto de que encuentran en las evaluaciones dificultades en los pibes, en el aprendizaje, y lo puedan adjudicar al uso del lenguaje inclusivo, eso me da mucha indignación, ¿no? Y ahí sí dejo la risa y me indigno y me enojo, porque la verdad es que una gestión que lo que viene haciendo es de financiar absolutamente la educación, que viene haciendo que las y los docentes trabajen en condiciones tremendas, que tengan que tener 45 millones de laburos y correr de una escuela para... Digo, yo todos los sábados en el postítulo vemos a las, les, los docentes que vienen a cursar, que son personas que se pasaron la semana trabajando y bueno, y tenemos plena conciencia de cuánto corren las y los docentes para poder tener como un salario que les permita más o menos parar la olla. Entonces, la verdad que da enojo que planteen que puede tener que ver con esto, cuando no les preocupan las condiciones concretas de existencia de nuestros pibes, que finalmente son en las que tenemos que ir a buscar las causas de los problemas de aprendizaje, ¿no? De que no hayan alcanzado los objetivos que nos podemos proponer, ¿no? Después de tanto tiempo de pandemia y con un montón de estudiantes sin conectividad, que planteen que el lenguaje inclusivo puede tener algo que ver con esto, la verdad que es más que ridículo, pero además indignante. A mí me trajo un recuerdo con preocupación, que era... que en la época de la dictadura se habían prohibido en las letras de los tangos el uso del lunfardo. Entonces la última kurda se llamó la última copa, ¿no? Sacándole todo el contexto. Y esto es algo más o menos lo mismo, ¿no? Es, bueno, prohibir hablar de una manera porque visibiliza ciertos colectivos que son molestos para la gente, entre comillas, normal, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de que sean menos molestos todos. Y un poco esto que vos decías, el tema de la alimentación de los chicos, le dan basura para comer prácticamente en las escuelas. Dieron de baja el plan Conectar, o sea que no tienen computadoras. Durante la pandemia los docentes tuvieron que hacer frente con recursos propios, pagándose su internet, sus propios recursos, ¿no? Pero la culpa es de la E. Sí, bueno... A ver, ya venía viendo como algunas situaciones en las que aparecían como ataques a la cuestión. No nos olvidemos de dónde empieza todo esto, ¿no? Todo esto empieza con el poder visibilizar que el masculino genérico, en principio, no dejaba como afuera a por lo menos la mitad de la humanidad, digo, entendiendo que más de la mitad de la humanidad somos mujeres. Y a partir de ahí empiezan como un montón de discusiones y de reflexiones que van llevándonos a pensar también, bueno, pero ojo, también estamos invisibilizando otras identidades, ¿no? Y ahí aparece la E como solución, porque además resulta una solución bastante, bastante más accesible, si queremos, que lo que hacíamos antes, que era, bueno, poner X, arrobas, desdoblar todo el tiempo. Digo, la verdad es que la E viene como a solucionar un montón de cosas, y por eso también empieza como a convertirse en un modo de hablar que hemos adoptado muchos, ¿no? Porque la verdad que, digo, adoptado hasta ahí, porque yo también tampoco como pintura sé que no puedo ir a hablar con la E a todos lados. Entiendo, hay un lugar de la discusión que podría ser que, si voy a dar, digo, siempre lo digo, ¿no? O lo decimos y lo trabajamos cuando trabajamos con, no sé, por ejemplo, en la Escuela de Psicología Social, de la que también soy parte, que por ahí la gente va a trabajar a la comunidad y le decimos, bueno, ojo con cómo trabajamos y cómo nos dirigimos y cómo pensamos las cosas, ¿no? Porque si estamos hablando con las doñas en el barrio, y lo más probable es que no usemos la E, ¿no? Porque es raro, porque para algunas personas por ahí es lejano, entonces resulta que nuestro discurso, digo, aparece como menos con menos posibilidad de identificarse con eso, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vamos a usar seguramente la A y la O, desdoblar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la X era un recurso que, la X o la arroba era un recurso molesto también, porque los lectores de pantalla de las personas ciegas, por ejemplo, no lo leían bien. La E viene como a solucionar un montón de problemas y viene demostrando que nos podemos comunicar con bastante facilidad, y además viene siendo incorporado por un montón de sectores, ¿no? Cuando te dicen, los pibes de la Matanza Profunda no usan la E. Mentira. Algunos pibes de la Matanza Profunda no usan la E, como tampoco la usan algunos de Zona Norte, pero otros sí. Y porque va tomando lugares, ¿no? Va tomando lugares porque evidentemente hay un montón de personas dispuestas a hacer visibles, por un lado, las desigualdades en relación al género, y por otro lado, la existencia de un montón de identidades que siempre se han quedado por fuera y que no queremos que sean más invisibles. Ayer estaba dando una clase, justamente en la Escuela de Psicología Social, y una alumna me decía, ¿y qué pasa, por ejemplo, en una escuela ahora con un alumne que viene planteando que es no binaria? ¿Qué le decimos ahora? Y yo no pude responder. ¿Qué le decimos? No, bueno, ahora te tachamos otra vez. Me parece que más allá de lo que diga el Ministerio de Educación, la Constitución está por sobre cualquier ministerio. Entonces uno puede aducir, bueno, yo soy ciudadano argentino y a mí me ampara la Constitución, no lo que diga la ministra Acuña y lo que diga el alcalde de Saltadilla. Entonces, me parece que es una buena respuesta para dar, porque también está la Constitución y hay una ley que permite que personas tengan su DNI de acuerdo a cómo se sientan identificados. Entonces, tampoco puede ir en contra de la ley ciertas cuestiones. Me parece que uno puede pararse desde ahí. Me recuerda situaciones, por ejemplo, donde hace poquito contábamos en el programa pasado, a las trabajadoras sociales las querían poner de secretarias para que se ocupen de ubicar a la gente de situación de calle que la policía iba a limpiar de las calles porque a ellos les molesta. Entonces, el rol de una trabajadora social en una guardia de salud mental, donde está con un psicólogo y un psiquiatra, y donde tiene que atender la emergencia y poder dar respuesta, no es hacerle de secretario para limpiarle la calle porque no le gusta tener gente indigente. ¿No querés tener gente indigente? Bueno, pregúntate qué hace esa gente en la calle, no tendría que estar. Bueno, la forma no es meterla bajo la alfombra. Entonces me parece que va por ahí. Las trabajadoras sociales plantearon justamente, se opusieron porque su ley de ejercicio profesional dice que esa no es su incumbencia y tuvieron que retroceder. Bueno, pero me parece que la salida es colectiva, ¿no? No es una docente, un docente, una docente en un espacio oponiéndose, ¿no? Creo que la salida es colectiva, como siempre. Por supuesto. Y bueno, por supuesto ya salieron a amenazar con sanciones, ¿no? Con que todo aquel que no cumpla será sancionado y etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece que tampoco, me parece que ya no tiene vuelta atrás esto. No tiene vuelta atrás porque lo han tomado las pibas y las pibes. Y ahí ya creo que hace de esto algo que no se puede detener. Sí, como bien decía Patricia, ¿no? Hay una importancia en la ESI, en la educación sexual integral, en la ley Micaela, en la ley 27.499 y como bien decía Pato, ¿no? En la ley de identidad de género, en la 26.743. ¿Qué importancia tiene eso como para contrarrestar las prohibiciones, ¿no? Porque hay una constitución y en leyes y gente que las leyes, como decimos a cada semana, ¿no? Las leyes surgen porque hay una necesidad colectiva, se plantea una necesidad colectiva, las necesidades van surgiendo a medida que van surgiendo nuevos emergentes. Entonces, ¿qué importancia crees que tienen estas leyes como para ampararse de alguna manera y contrarrestar la ranciedad? Estoy con la contagiación y la ranciedad. La contagiación. A ver, obviamente tienen un montón de importancia, a la vez siempre hay que pelearlas después en el territorio y en la trinchera cotidiana, ¿no? Porque si no son letra escrita nada más. Obviamente el uso del lenguaje inclusivo está en línea con todas esas leyes que nombraste y con más, digo, también con el decreto que permite que las personas tengan su DNI no binario. Digo, con un montón de cuestiones que tienen que ver con un montón de leyes que tienen que ver con la violencia de género, porque hay un montón de cosas que también vienen a discutir el lenguaje inclusivo, que tiene que ver con la invisibilización de la mujer en nuestra lengua. Digo, va en línea con todo eso. Ahora, creo que esto va a tener que seguir siendo una pelea, que es una pelea por todo, no es solamente por el lenguaje, ¿no? Como decíamos antes, es una pelea por todo eso junto, digo, contrariando también a no era Pitrola, era quién era que dijiste que Altamira. había hablado. Bravo, es Altamira, perdón, pero Altamira y me los compañía. confundo porque Sí, pero además es muy loco porque uno no puede decir que no me gusta una ley y decido no obedecerla, ¿no? O sea, una ley se sanciona, es como cuando pasa, no sé, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, digamos, uno puede presentar objeción, buenísimo, pero estás obligado a derivar a una persona que realice esa intervención. Uno puede decir, no, yo no estoy de acuerdo de eso porque Dios dice que, bla, bla, bla, no lo vas a hacer. No, uno no puede elegir qué ley obedecer y qué ley no. Así que me parece muy, muy contradictorio, muy paradójico. A mí lo Igual que me parece también, bien siempre. sí. Dale, dale, tranqui. No digo que me parece que tiene que ver con un posicionamiento del gobierno de la ciudad que se asume como el representante, como si fuera una provincia, como si fuera el gobierno nacional, ¿no? Que toma decisiones y trata de imponerlas en una agenda para que las cumplan todos. Me parece que fue un error del menemismo darle una autonomía a la ciudad de Buenos Aires, a una ciudad que tiene, que la ciudad más rica de todo el territorio, que tiene el mayor presupuesto, la menor cantidad de gente y que lo invierte, no le invierte en derechos para la gente, porque la salud y la educación son una vergüenza. Y si funciona bien, como puede, atada con alambre, es gracias a los profesionales, no es porque el gobierno de la ciudad arbitre algo para que esto suceda. Entonces, me parece que el lugar también es que ganemos las calles y protestemos en esto, al menos los porteños, que no estamos de acuerdo, porque hay una parte de los porteños que, bueno, que les encanta esto. Una parte muy importante, lamentablemente. Sí. Pues yo creo que le están hablando a un sector, bueno, nada, no es ninguna novedad, ¿no? Le están hablando a un sector que tiene como ideas muy fascistas y al que le encanta esto, y después hay un montón de gente que va por la vida sin comprometerse con nada y que algo le cae mejor o peor y no lo piensa demasiado. A mí lo que me interesa como rescatar de todo esto también es como el costado más humano, ¿no? El costado como que tiene más que ver con la experiencia concreta de las personas, ¿sí? Y ahí sí, como que no nos olvidemos de esta parte, ¿no? Que cuando hablamos de usar la E, cuando hablamos de visibilizar, estamos hablando también de darle entidad y legitimidad a un montón de personas, a un montón de experiencias, a un montón de vivencias de personas concretas que a lo largo de la historia han venido sufriendo y padeciendo enormemente estigmatizaciones, discriminaciones, marginaciones, ¿no? Y me parece que esa es la parte que quiero como rescatar, ¿no? Cuando hablamos de esto estamos hablando de personas que sufren y que estos cambios vienen a intentar que no sufran tanto, ¿no? Y que tengamos como que cada uno tenga un lugar, el lugar que le corresponde, ¿no? Como todas las demás. Digo, y ahí me parece que sí, volver a pensar esto, que cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de transformar la realidad para albergar y cobijar verdaderamente a todos y cada uno, ¿no? Sí, en relación a esto, yo tengo varios de estos cuadernos hermosísimos de la Asociación Civil Infancias Libres y este de las infancias desobedientes y cuerpos que incomodan, y ya que mencionás esto, se me venía esto del amor político, como lo tenía acá cerca, lo busqué y lo encontré. Y es muy cortito, dice, pero ahora que me ven, que existo, ¿qué van a hacer? Y seguramente se preguntarán, ¿qué es el amor político? Es permitirle a la otredad ser, es abrazar, es cuestionar lo demás, es reconocer, es abrirse a la multiplicidad de la diversidad. La construcción de cada ser es un todo, un conjunto, y no es estanco, sino que fluye, va mutando. La naturaleza de la humanidad es evolutiva y su avance es dinámico. No se puede frenar, aunque se intente eliminar, sigue avanzando. Es bastante más largo, pero era realmente esto, ¿no? Como creer que las cosas son estancas sería como un error. Pensar en prohibiciones es realmente volver a los dinosaurios, diría Juan Charlie García, ¿no? Me encanta la última frase que dijiste, que fue, aunque se intente eliminar, sigue avanzando. Creo que el lenguaje inclusivo es eso, ¿no? Me parece que va por ahí. Que va por ahí claramente. Totalmente. Bueno, Euge, algo para cerrar. ¿Alguna palabra convergente, como dicen tanto en la pichón? A ver, ¿alguna palabra? ¿Una palabra convergente? ¿Algo? Sí, de todo esto que hemos charlado, ¿qué se te viene a la mente? Tal vez como para cerrar, despedirte. El micrófono es tuyo, que hace de cuenta que ganaste el premio a la... No, compañero, yo creo que voy por el principio que ustedes traían cuando arrancaban el programa, que hablaban de algo así como de este espacio amoroso, ustedes vienen a traer más ternura, y me parece que es por ahí, ¿no? Que estamos hablando de eso cuando hablamos de nombrarnos, de decirnos, de poder ponernos nombre, de que estemos todos presentes cuando hablamos con el lenguaje y en todo lo demás, digo, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con que haya lugar para todos. Y esto no tiene que ver con... A mí a veces me enoja un montón el... Todavía no hemos podido cambiar esto de los ejes de la ESI, por ejemplo, que hablamos del respeto por la diversidad. A mí no me gusta nada hablar del respeto por la diversidad, no me gusta, me suena como muy a tolerancia de la diversidad. Me parece que hay que ir más allá de esa idea. Creo que una idea en la que una manera de pensarlo es pensar en que todas y todes somos diferentes entre nosotros, ¿no? Como que todos somos diferentes del otro, y creo que lo que tenemos que hacer con la diversidad es valorarla, ¿no? Porque siempre nos hace crecer más y aprender más y pensar mejor y ampliar el pensamiento, que eso se trata, ¿no? No de ampliar el lenguaje, tiene que ver con ampliar el pensamiento, pero bueno, con el lenguaje pensamos también. Así que nada, es por ahí nomás. Muchísimas creo que gracias, Euge. Muchas gracias por compartir estas sabias y dulces palabras, sobre todo, ¿no? Pues la sabiduría del amor y de la ternura, que siempre le vence al odio. Podemos ir con una canción... Justamente iba a recalcar eso de la ternura, que me parece que Eugenia lo encarnó totalmente, que es como algo de la identidad de nuestro programa, ¿no? Sí, va en detrimento de estos discursos de odio, ¿no? De la derecha que tanto avanza a paso firme. Esta canción es un cover de Nirvana y se llama Come As You Are, vení como sos. Me parecía que era bastante pertinente, ¿no? Como para definir un poco de lo que venimos charlando en estos minutos.